llega nuestra invitada y nos encanta que esté acá. La queremos mucho, además. Claro. Referente de los derechos humanos, referente de los organismos, militante, resistente, actriz. ¿Qué actriz? Referente del teatro, digamos. Por supuesto, de la vida, ¿no? Estamos con Mariu Carreras. ¿Cómo estás, Mariu? Y bueno, después de todo lo que han dicho, ¿cómo voy a estar? ¡Requete bien! No, estoy contenta de estar en la radio, que bueno, es tan importante para esta zona y para zonas lejanas. Nosotros hemos vuelto de Córdoba hace unos días y veníamos escuchando La Mosquitera. Ahí está. Increíblemente, ¿no? Así que muy bien. Bueno, Mariu, nos vamos, después de todos los elogios cruzados, la sonrisa, vamos a tener que ponernos un poquito más serios. Lamentablemente, muy lamentablemente, porque estamos todos azorados, preocupados, enojados. Muchas sensaciones nos recorren con lo que está pasando con lo de Santiago Maldonado, ¿no? Así es. Yo cuando salió esta noticia, sentí, pensé que es lo peor que nos ha pasado con este gobierno. Es decir, yo reconozco lo gravísimo, gravísimo, trágico de perder el trabajo, de quedarte sin trabajo, de todo, ¿no? De todo lo que están haciendo, todo lo que se ha venido abajo, todo lo que ha quedado desmantelado, todo la política para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, todo eso. Pero como familiar de detenidos desaparecidos, por haber vivido la tragedia así, creo que la desaparición forzada, sé que la desaparición forzada es peor que la muerte, porque es el robo de la muerte. Entonces, cuando ha pasado esto de Santiago Maldonado, yo he sentido eso, ¿no? Que llegaron a lo peor. Esta es una desaparición forzada peor aún que la de Julio López, porque en el caso de Julio López esa desaparición es culpa de Echecolás, es culpa de esos genocidas que fueron condenados finalmente, pero hubo un gobierno que con errores, como sea, lo buscó. En este caso de Santiago Maldonado, es el propio gobierno el que ordena la desaparición forzada de este joven por el odio brutal hacia los mapuches, hacia los pobres, hacia los que luchan por sus derechos, hacia los trabajadores, hacia las mujeres, hacia los niños. Es odio, por eso hicieron y hacen todas las políticas que han hecho. Y esta desaparición forzada nos retrotrae a lo peor que hizo la dictadura. No solamente quitar la vida, sino robar la muerte. Ojalá que pronto tengamos buenas noticias. Mariu, yo pensaba en esto de que además de que está involucrado el mismo gobierno, la gendarmería, y de que esto de que es forzada, aparece una cuestión que creo que no es menor, y no sé cómo lo ves vos, esto de los dichos, además, que salen a decir, ¿no? Uh-huh. No solamente la indiferencia, sino las opiniones de, por ejemplo, la ministra Bullrich. Mira, los genocidas, a nosotros lo único que no nos dijeron es que se lo hubiesen llevado los extraterrestres. Nos dijeron, se fue con otra mujer, está en Norteamérica haciendo plata, lo mataron los montoneros. Nos dijeron de todo menos, no se les ocurrió lo de los extraterrestres. Y todo eso significó, como hasta el último día del juicio, cuando hablaban los defensores de los genocidas, y no tenían cómo defender semejante cosa, sino que seguían mintiendo, seguían... Todo eso nosotros lo hemos vivido como la sal en la herida, ¿viste? Porque aparte de la herida que llevaremos siempre, Estaba esa calumnia, esa mentira, esa hipocresía, ese cinismo con el que trataron de tapar sus crímenes. La cosa es que hay poderes que son más grandes, y esto no es poético. La verdad y la justicia son poderes. Son el poder que cada uno de nosotros encarna cuando busca la verdad y la justicia. Y finalmente aparece la verdad y la justicia. Se manifiesta, como se manifestó en la condena a los genocidas, a los cómplices, a los cuatro jueces. Yo confío en eso. Los organismos confiamos en eso, porque hemos luchado por eso. Pero nada de eso puede quitar el dolor de esta terrible tragedia que volvemos a vivir en la vida de esta familia Maldonado, que está en un espacio sin nombre, en un espacio de horror, donde la ministra Bullrich, donde Nocetti, donde los que han hecho esto, el presidente Macri, Larreta, ¿no? Que cada vez que hubo una manifestación y fue reprimida, insistió en que este va a ser el modo en que se actúe. Todos ellos son responsables y creen que van a ser así de por vida. No se dan cuenta que la impunidad no existe y que un día los vamos a poner en el banquillo de los acusados y vamos a pedir juicio y castigo, como se pidió por los militares, como se logró con los jueces. Porque esto no tiene otra salida, no la tiene. El que a hierro mata termina en cárcel común.